Hijos del Camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad. Un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad. Una que puede ser tuya o no. Hijos del Camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del Camino. Viernes, 17 horas, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Mari Pulamien Pupeñi Compuché, y Alejandro Valentín Pichun Pinguén. Uy, Fachantu Arengue, Ñuque Mapu, Walmapu, Feiko Aren también. Estamos en Hijos del Camino, este programa radial, y estoy junto a Javi. Marí Peñi, Marí Diego, del otro lado, y Marí Compuché, Tropaleína, todos aquellos que estén escuchando. Caupay. Y nada. Caupay, Diego, gracias por estar nuevamente ahí detrás de los controles, tratando de que salga esto bien. Esto que denominamos Hijos del Camino. Y comenzamos el programa con un tahil, se puede, un tahil, un tahil, un cantún sobre, sino como llamando al Mahún. Al Mahún, claro, a la lluvia. Sí. Hicimos un poco de fresco, un poco de agüita, estamos acá todos cubiertos, ni la luz del sol entra por la ventana por el calor que hace, así que... disfrutando aún así también del sol y el buen calor que esperamos a veces, pero vendría bien un poquito de agua, así que la llamamos con nuestras voces. Con nuestras voces, así es, y bueno, y los instrumentos y toda la intención, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, y... ¿Cómo anda todo? Bien, comé. Chumelemi, ¿no? Chuleimi. Chuleimi. Chumelem. Chumelem. Eimikai. Eimikai. Bueno, entonces, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de leer algunas noticias que aparecen como en las páginas de internet. Aquí de Bolsón, de qué está pasando con el pueblo mapuche. Ahora se está... Estas fiestas navideñas que de un norte llegan. Sí, ni fiesta. Son como el ciclo del verano. Entonces todas las comunidades que están en su territorio, más de una está iniciando una ceremonia para recibir el antú, ¿no? El solsticio de verano. ¿Un guillatún, se puede decir que es? ¿O no? ¿Cómo se llama? Claro, sí. Vendría a ser como un chipay antú, digamos. Como la fiesta del sol, por decirlo, porque, bueno, ahora se viene el tiempo del calor. Y, bueno, es bueno recibirlo en el campo, ¿no? Junto a nuestros hermanos, Feicó, el agua, la mahuida, el lemú, el murrayén. Qué lindo el Murrayén, ¿no? O sea, el bosque... El bosque fresquito, ahí sí que se mantiene la fresca, sí. Entonces, sabemos que en Segundo Corral hoy ya se juntaban, y en Pachila Entrego también se juntaban hoy, como para mañana ya iniciar tempranito y recibir este sol en el solsticio, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, felicidades para la gente que va para allá, nosotros nos quedamos acá... Pero bueno. Pero también podemos hacer nuestra parte de, ¿no? Ya empezamos. Nuestra ceremonia, inclusive cada uno en su casa, ¿no? Una cuestión, sí, de respeto y de dar las gracias. Tal cual. Y agradecer por esta nueva estación o nuevo ciclo. Hay muchas, sí, formas de llamar. Sí, sí. Tenemos cuatro estaciones aquí. Por eso se habla del Melibuchan Mapu y, bueno, por eso la cosmovisión mapuche. Siempre, claro, está con esto de par. Y bueno, y se, el Melibuchan Mapu es justamente las cuatro raíces que tiene la tierra, digamos, el sostén de la tierra, norte, sur, este, oeste, o Pukemuli, Gulu y Puel. Claro. Esto con respecto a los puntos cardinales. ¿Y el o ciclo? Los vientos, o dónde sale el sol. Y, sí, sí, y acá encima son bastante marcadas las estaciones. Son bien marcadas las estaciones. Bien marcadas, que está, claro, está muy bueno eso. Sí. Y bueno, y justo con esto de que ahora viene el año nuevo, ¿no? Y bueno, justamente este año que estuvimos ahí en las Huaytecas con el Huinoy Tripantu, la diferencia de la interpretación, si se quiere, ¿no? Sí. Sobre qué es realmente el año nuevo. Esto es solamente de un calendario donde termina un numerito y empieza otro, pero en el sentido, ¿no? Bien cargado de lo que es el ciclo natural de la naturaleza, tiene más relación con el, ¿no? Con el ciclo comenzando en el equinoccio de invierno. ¿Sí? De invierno, porque exactamente. Entonces se me venía a la mente esto que tanto nos han inculcado, qué sé yo, vemos, viste, por la Sarmiento, aquí la calle esta, la ruta, el gordito de rojo, ¿no? Que está en una zapatería. Ah, sí. Reabrigado el chango, ¿viste? O sea, no, mite, nada. Ese que un muñeco, ¿viste? Pero, no, pero qué diferencia, ¿verdad? ¿No? Entonces, hace un calor de aquello y a quién se le ocurriría abrigar. Barba, ahora estamos todos afeitados, ¿viste? Hace calor, claro, estás en ropa casi. Este no, gordito, después te quieren andar pan dulce, claro, fruta seca, maní, qué jate, que vos querés una cervecita o una fresca, algo, una agüita con hielo. Nada más diferente, claro, un champán, el saúco, ¿no? Como se mandaron el otro día. Pero bueno, ya creo que está bastante claro, ¿no? Bueno, hay gente capaz que se lo toma muy en serio, pero nada, de última es un momento para disfrutar con la gente y no, que sirva como y con respeto. Y con respeto, claro. Bueno, está bueno que por ahí, qué sé yo, desde... Siempre uno desea que las cosas se normalicen, ¿viste? En un punto, sí, ¿no? Qué sí, sé yo. Sí, sí. Tal vez estuvieron normalizadas en su momento, pero tuvo que pasar algo como lo que está pasando como para decir, bueno, qué sé yo. Están saliendo muchas cosas a la luz, ¿no? O sea, se pueden mantener algunas estructuras, pero otras se van cayendo ya por decantación, pareciera. O uno lo ve capaz que más obvio, pero yo tengo la esperanza de que no siga tanta este comercio así tan, ¿no?, vendidito, que se disfrute otra cosa con su familia, que se replanteen otra clase de cosas, pero no se vuelvan locos en ir a comprar la, ¿no?, toda la comidota, la escalera. Hay mucha movida, ¿no? Eso tiene que ver por ahí las noticias que por ahí vamos a leer algunas, ¿no?, con esto del 20 de diciembre y todo ese... Ahí está, lo relacionan con los saqueos, porque también todo el mundo es como que te llenan la cabeza de que ¿cómo no voy a tener un mango para comprar, no? ¿Cómo no lo voy a regalar con los chicos? ¿Cómo no voy a comer cordero? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Comete unos fideos con tuco, loco, y si tenés que tomarte frío, y tomate frío, ¿cuál es? Pero disfruta otra cosa, enriquecete de otra manera. Las huertas están a full, todas verdes, hermosas. Ahí va, la cara que pone Diego. No, vamos. No, vamos no, a... lo de lo verde, él se puso contento cuando viste que dijimos verde. Vamos a pasar al peor tema, así iniciamos, hijo del camino.

Es la Radio La Negra, el medio cinco, de comunicación. 4455-710. Ahí va. Y este es el número de teléfono que pueden llamar si tienen ganas. Le estamos por ahí. Yo le mandé un mensaje a Alicia Roldán por ahí, si nos puede llamar, porque estaría bueno charlar con ella, porque bueno, están pasando unas cosas re piola que la gente podría... Sí, sí, acercarse a adquirir esto. Está bueno que por ahí nos pueda contar un poco. Y bueno, ¿qué más? ¿Mail? Ah, el mail es radiolanegra@gmail.com.ar y si no, nos escucha por internet en www.radiolanegra.com.ar también. Y si no, se viene a la radio acá en Barrio Usina, en el Callejón Pérez, al fondo. Sí, a la derecha. Al fondo a la derecha. Bueno, entonces, usualmente estábamos contando hace un ratito de las fiestas, y bueno, a mí lo que me pasaba era que muchas veces, mucha gente no tiene el dinero para ir a comprar las cosas y todo eso, ¿no? Y no tienen esto y lo otro y qué sé yo. Pero bueno, con la cuestión esta, sí, de la seguridad y todo eso, lo que está pasando, ¿no? Nosotros sabemos que bueno, que en las comisarías por ahí son los hechos más horrorosos que suceden, ¿no? De inseguridad. Dentro de la comisaría, casualmente, donde supuestamente, no sé, supuestamente nada. Los casos más horrorosos, sí, de inseguridad... Supuestamente, en su momento nos hicieron creer que es un lugar de seguridad y donde ahí se encerraban a la gente mala, que hacía daño, mataba o robaba. Sí, eso te enseñan en la escuela. Sí, ¿no? Parece, vos sabés que yo fui creciendo con esa idea, ¿no? Digamos así. Vos ves los manuales y están los dibujados de azul y son re buenos y están siempre en la calle ayudando a la gente con el tránsito. Parece, pero, que no es así. Y en la realidad dista bastante, ¿eh? Hay mucha diferencia y bastante grande. Y justo acá más, también en este pueblo, ahora que se van a cumplir casi los 2 años... 3 años ya del asesinato de Garrido. Coco Guillermo Garrido. Y así que, qué mejor ejemplo. Y ni hablar también acá en la vecina ciudad de Furislavche, uh-huh, donde también está el triple crimen y todos los pibes que han asesinado, maltratado, golpeado, ¿no? En el alto, y siguen haciéndolo, ¿o no? Sí. Entonces, bueno, se junta. Ya, vamos a leer esta nota. Dice, los casos más horrorosos de inseguridad y violencia se han dado en las comisarías. Uno entra por cualquier tontería y no sabe si sale con vida de ella. No. Multisectorial se expresa sobre el mapa del delito, dice la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión, envió una carta al gobernador de la provincia, Alberto Betinec, expresándole su opinión acerca del mapa del delito que realizó y publicó en octubre. La carta textual. Hace algunas semanas atrás nos encontramos, debemos decir, sin sorpresa, ya que nada o casi nada nos sorprende últimamente de sus medidas de gobierno. Están hablando de Bertinec. Uh-huh. Con un mapa del delito donde usted denuncia con nombre y apellido a varias familias de nuestra ciudad como antiguos delincuentes. Esto supuestamente a raíz de un trabajo de inteligencia realizado por la policía de la provincia. Que de inteligencia no tiene nada. Decimos supuestamente porque en realidad nada nuevo descubrieron. Como tampoco es nuevo que sean los sectores más empobrecidos los que están permanentemente en la mira de usted y su nefasta policía. Como si el ser pobre y sin recursos sea suficiente argumento para transformarlos en ladrones, saqueadores y asesinos. Según su óptica ideológica, parecería que así es. En realidad, lo que usted presentó no configura ningún mapa del delito, ya que en el no hemos encontrado ningún tipo de organización, modus operandi y logística típica de grupos de personas vinculadas al delito. En léxico popular se asemeja más a un simple buchoneo, disculpe el término, pero es el que mejor se adapta. Causa indignación a nuestra inteligencia que usted deliberadamente haya omitido el verdadero mapa del delito, que con humildad le pasamos a detallar y sin haber hecho un gran despliegue estratégico y, por supuesto, sin las herramientas necesarias para poder realizarla en profundidad, aquí van. Bueno, van unos ítems, drogas. Usted sabe como nosotros que desde Dinahuapi hasta el Bolsón solo existe la ruta 40 de fácil control. También la 23, que es más difícil para el transporte de la droga y más fácil aún para controlar. Pistas de aterrizaje son nulas o casi tanto por la topografía como por lo difícil de acceder luego a la ruta, a la que siempre habría que hacerlo para desembarcarla en la ciudad. Por otro lado, existe la distribución de la mercancía. para el que es necesario, usted debe o debería saberlo, el primer acopio o concentración de la misma, que generalmente está en manos de gente muy poderosa, vinculada a los sectores más influyentes de la sociedad, sean estos empresarios, políticos o simplemente económicamente poderosos. Sí, también las partes judiciales no lo dicen ahí, pero tendrían que estar, porque también la manejan. Nunca se ha visto que algún gran traficante forme parte de la clase que diariamente y con sacrificio construye las riquezas del país, o sea, los trabajadores. La mercancía debe ser alcanzada como paso final a los consumidores, que en este caso sí, en su gran mayoría, va a parar a los sectores populares. No solo para satisfacer la demanda, sino también y principalmente como forma de contención social. Cualquiera, en cualquier barrio, lo puede decir quiénes son los vendedores callejeros, en qué lugares se tranza y quiénes son los protectores de los mismos. Su ignorancia está basada en un malicioso y pueril informe de su policía, que como todos también saben, forma parte de esta organización delictiva. Sería virtualmente imposible que la institución desconozca a estos personajes que verdaderamente corrompen a la sociedad y sobre todo a nuestros jóvenes e incluso niños. La complicidad alcanza también a otras instituciones, jueces, fiscales y políticos, ahí está, jueces, fiscales y políticos que hacen la vista gorda y también sus bolsillos, permitiendo y protegiendo el tráfico de drogas. Además está decir que avala lo dicho el papel que jugaron las cúpulas policiales en el tráfico de drogas de Mendoza, Córdoba y Santa Fe en casos recientemente acaecidos y de público conocimiento. Segundo ítem, inseguridad. Dice otro caso por demás emblemático. Es permanente escuchar hablar de la inseguridad, que se vive y por supuesto también se la vincula a los sectores populares. Sobre todo pibes y jóvenes que por el bien de la salud social hay que matarlos a todos. Y en general es lo que se hace, su policía con los chicos del alto. Es Vox Populi que parte de la policía utiliza a los jóvenes en los barrios para cometer delitos. El modo en que habitualmente operan es señalándoles los objetivos que atacar, casa, negocios, personas, y luego liberando la zona. Este trabajo se les suele exigir como parte de pago de deudas de drogas o bajo amenaza y persecución. Por supuesto que el mayor botín se lo llevan ellos, sin correr ningún tipo de riesgo. El caso emblema es el de Luciano Arruga, desaparecido en democracia por la policía bonaerense. Lo asesinaron porque se negó a colaborar en trabajos sucios. Esto se repite en todo el país y Bariloche no es la excepción. Salvo casos particulares, siempre hay arma de fuego para consumar el delito. ¿No le dijo la policía en su informe de inteligencia quiénes son los que distribuyen esas armas en los barrios? Es conocido por muchos que la misma policía juega al gatillo ciego en este tema. Pero lo más indignante sobre el tema es que los casos más horrorosos de inseguridad y violencia se han dado en las comisarías. Uno entra por cualquier tontería y no sabe si sale con vida de ella. El caso de Coco Garrido en el Bolsón solo es una muestra de lo que es su policía asesina. Hilando más fino, podemos decir que la inseguridad está basada en la incapacidad o complicidad de la policía en esclarecer algunos hechos delictivos. Pongamos como ejemplo el triple crimen de Chipoletti, el caso de Otonio Uriarte, donde un negligente juez de orden de allanamiento y apresamiento de un sospechoso y que hacía meses estaba detenido. Todo un ejemplo de incompetencia judicial, el caso Solano aún no resuelto y sobre todo el caso por el cual luchamos y lo seguiremos haciendo, el miserable asesinato de Diego Bonefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en una brutal y homicida represión de su cobarde policía. Sin ánimo de querer ser demasiados extensos, en los casos de trata de personas como en otros, siempre existe la complicidad de policías, políticos y sectores poderosos de la sociedad que lucran con las necesidades del pueblo. Necesidades creadas por un sistema social, capitalista, al que solo le importa llenar sus bolsillos y que mata sin miramientos cuando otros sectores cuestionan o luchan por querer cambiar su realidad. Un capitalismo que lanza a la calle a miles de trabajadores para continuar con los verdaderos saqueos de los cuales son los principales organizadores. Cabe recordar, señor gobernador, que la policía que usted tanto alaba y gratifica con un gran aumento de sueldo es la misma de Camps y Echecolach, lo que vale decir la continuación de la dictadura militar más repugnante y sangrienta. Como usted verá, lo antedicho es solo una síntesis de lo omitido en su pueril y supuesto mapa del delito. Su informe solo corrobora lo dicho por el gran Groucho Marx. Inteligencia policial es una contradicción en los términos. Está buena esa. Sí. Me gustó inteligencia policial. Así que bueno, este es el mensaje de la multisectorial que está establecida en Bariloche en cuanto a todo esto de bueno, lo que está pasando. No, está perfecto. Eso es lo es la realidad de lo que ocurre y uno capaz que o lo sabemos o la gran mayoría de gente tampoco no le importa, pero es tener una base de idea de cómo se maneja la policía, el poder que tiene, no solo en esta provincia, sino en todo el país. Entonces que después sigan, como dicen ahí, meten a cualquiera en la cárcel, o te hacen allanamientos por cualquier verdura, o tenés planta de marihuana y te hacen un caso, las ganas de romper las bolas, vieja, mientras son ellos mismos los que están manipulando y metiendo toda la historieta en el mercado. Porque acá no hay grupos narcos grandes o guerrilleros metidos en la cordillera, todavía no. Pero no hay otro. Los que manejan eso no es muy difícil, por deducción misma se cae, ¿viste? Eso está bueno, que de alguna forma la misma gente, la sociedad lo acepte y que no se respalde sobre la famosa seguridad, ¿no? Cuando empiezan a pasar cosas medias extrañas como delitos o robos secuenciados, ¿viste? O zonas liberadas, como decíamos acá. Vos sabés que siguiendo este concepto de... O sea, mirando, ¿no?, los distintos puntos de cómo se maneja en este momento, está militarizado, qué sé yo, Bariloche con la policía de Río Negro. Sí, Gendarmería me dijeron que también estaba, ¿no? Por eso, ponele, nacional, por decirlo. Vas a Colombia y ya directamente está el militar. Sí, es un desperate. O sea, y vas a Chile y están los pacos. Y está todo, o sea, parece la gran industria de la guerra continúa. Sí, sí. Siempre basándose en esto, ¿no? Un gobernador corrupto, y así, de ahí para abajo, digamos, ¿no? Sí, sí, jueces corruptos, todos corruptos. Mantengo todo el como soy corrupto, dice... quiero que no me molesten. Entonces pago, o exijo, o aplico la ley, o transformo la ley, o hago lo que sea. El gobernador va a decir, yo no voy a modificar esto. Son horribles. ¿Para qué voy a modificar esto? Está todo armado, yo lo dejo así como está. Los jueces, yo no me voy a arriesgar a ver si me matan. Tú, pongo esto. Y así. Y así recibimos noticias como esta, ¿no? Refuerzo en Bariloche, desembarcó en Bariloche el refuerzo policial, dice, ¿no? Y bueno, dice, arribaron a la ciudad 150 efectivos policiales que cumplirán funciones en diferentes unidades de Bariloche. ¿Para qué? Dinahuapi y el Bolsón. Chan. Junto a nuevos agentes egresados. El jefe de la regional, Carlos Arias, informó que el objetivo es reforzar las tareas de seguridad en la temporada de verano. Seguridad temporada de verano. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se viene esa movida. Están los ex-boras dando vueltas. Lo triste es que, bueno, que por ahí los chicos como que están vulnerables, ¿no? O sea, estamos vulnerables, loco. O sea, sí, mientras más milico... El otro día pasaba por el puentecito este, el puente viejo. Habían como 7 policías. Sí. Los primeros que vi estaban como ahí, viste, mirando, normales. Pero el último que estaba, que era el más joven, no sabe, parecía que daba vuelta a carnero. O sea, ese tipo se mandó 3 rayas así, porque estaba así, se daba vuelta, en serio, estaba dando vuelta así, estaba re loco. Estaba re loco, sí, el chabón, sí, ese. Sí. Y encima están con fierro. Y recontra armado. Sí, o sea, sí, sí. Yo crucé el barrio y estaban todos en línea. El tipo no te podía mirar, o sea, no te podía mirar, ¿me entendés? O sea, vos lo mirabas y el tipo no te podía morir porque se ponía loco. Está para decirle, che, da un documento, pedírselo vos a él, ¿viste? A ver documento. A ver tu identidad, a ver qué sos, ¿no? Sí, le haces un antidoping y sabes que está hasta las manos. Ese sí que está hasta las manos. Ese salta, el capaz de decir, bueno, salte el puente y lo salta, ¿viste? Se olvida de que abajo hay piedra. Qué bolas. Sí, no, pero es lamentable porque muchas veces, ¿qué pasa? En un conflicto o algo entre, qué sé yo, como sea, ¿no? Entre vecinos, vamos a decir, o algún malentendido, salga una rosca, qué sé yo, viene esta policía que ya está recontradopada, recontradrogada. ¿Sabes cómo te da? Y el primero que corre le disparan. Eso es lo que pasa, ¿no? Sí, sí. O sea, el fin de semana pasado mataron a un muchacho de un disparo. ¿Por qué? Porque salió corriendo, se asustó. Entonces, generalmente los casos así suceden cuando la gente corre o dispara o sale corriendo. Sí, entonces, el policía lo primero que tiene es el arma. Y el arma esa encima tira a más de 100 metros. O sea, que donde te apuntaron te la dieron. Y están todos dopados, están todos drogados. La policía está toda drogada, no me digas que no, porque no lo puedo creer si manejan la droga. O sea, ¿qué me estás diciendo? Sí, no lo niego para nada. Entonces, el veterinario te puede decir, bueno, vamos a hacer antidoping a la policía. No, agarra, no sé qué hace. Se lo comen vivo, ¿qué va a ser? Además, imagínate la redituable y la guita que entra por eso. Mucho dinero. Bueno, mirá, hablando de corruptos. Justicia procesó al ex intendente del Bolsón, Cacho Romera, y a sus funcionarios. Esto se conoció ayer. Ayer se conoció de esta parte que le tocó a Cachito. Dice, gracias a la denuncia que hizo Ricardo Caleuche García, intendente de la localidad, Justicia procesó al ex intendente del Bolsón, Cacho Romera, y a sus funcionarios por malversación de fondos municipales y abuso de autoridad. Los procesos son... Los que estaban antes en el gobierno. Almirón José Alberto, Romera Alicia de las Nieves, El Cira, Rubilar Eduardo, Cárdenas Alicia Esther, Morales Ángel Daniel, Piloto José María Guzmán María Natividad, Caliba, bienvenido José Antonio, así le van a decir cuando esté. Bienvenido. Sí, cuando entre por la puertita. Menéndez, Cristina Lisa, Sánchez Ricardo Abdón, Álvarez Nelida Beatriz, Romera Oscar y Torman Jorge. Jorge Torman, ese Jorge es el concejal Torman. En este momento. Sí. Tenemos a un chorizo dentro de... Qué raro, ¿qué va a ser? ¿No? Bueno. Bueno, eso esas para son que las cosas que pasan, ¿no? Claro, esto es lo que está pasando. Porque vienen, viste que los pibes de la villa, qué sé yo, tiro cuestas, no sé qué más, viste. Lo primero que te dicen, viste, los pibes de la villa, no sé, a los pibes de la villa parece que hay que cagarlo a palo del lado, del otro, viste, hasta cualquier estúpido puede hablar de los pibes de la villa. Se habla mal de todos, es el prejuicio que existe, ¿entendés? Pero el primer chorro, ¿cuál es? El que se sienta detrás de una oficina, ¿no? Y te sonríe y trata de persuadir tu bronca y qué sé yo, tu indignación, ¿no? Esas son las cosas como para ir viendo, ¿no? Cómo viene la mano con... analizando la cosa. Para no seguir votando y todas esas cuestiones. Pasamos al mensajero digital, ¿te parece, Javi? Sí. El mensajero digital como que trae noticias más englobadas, digamos, ¿no? Metidas más en el mundo, no solo de Bariloche, sino también en otros lugares. Y... bueno, a ver, vamos a ver alguna que nos interese. ¿Esta de cuándo está fechada? El 19. El tren patagónico. A ver esa. A ver, esta. Es tan grande el pampelón del tren patagónico que hasta pega, les pega, dice, ¿no? Estos son los títulos que tiene. Porque este es el secretario, creo. Pega. Sobre el tren patagónico. Hay una gran inoperancia. Se pone a conducir la empresa gente que no sabe del tren. El legislador Alfredo Pega afirmó que mientras... a nivel nacional, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, habla de recuperar el tren y ha puesto en manos del Estado ramales que estaban privatizados. El gobierno provincial no logra recapitalizar nada. Hacerlo funcionar, capaz, ¿no? Son unos desastres. El tren está hecho pedazos. El tren patagónico, sí, un poco, creo que está cada vez viaja menos tiempo, ¿viste? Menos días. Y hasta hace un tiempo estaba andando una vez a la semana. Una vez, pero no habíamos leído que estaba andando dos veces a la semana. Pero también, es como. Lo contaron al medio. ¿Pero por qué te crees que te dicen? Porque está todo negociado. Tenía 12, ahora tiene 6. Sí, todas las empresas transportistas. Sí. ¿Sabes cómo salta el Vía Bariloche para decirle, ¿cómo? Igual que si hicieran los ramales conectados desde Bahía Blanca hasta Buenos Aires. Todo te la complican para que vos tengas que pagar 3-4 veces más. Siempre así. El Vía Bariloche acá maneja todo un monopolio de la hostia. Andá a comprarte un pasaje que no vaya en eso. 50 y pico de pesos en un pasaje a Bariloche. Sí, eso... manipulan hasta la forma en que vos tenés que viajar. La justicia, la seguridad te manipulan los precios, te manipulan todo. Todo te manipulan, sí, mira, hablando de los precios. A ver, acá por acá había una... ahí está. Guarda que siguen los saqueos, dice... y dice, descubren maniobras fraudulentas de grandes marcas en supermercados, empresas como Mastelone, Sancor, Ayudín, Sindor y Rosamonte. Aplicaron maniobras para sortear parte del último acuerdo de precios establecido con el Ministerio de Economía y las cámaras de supermercados. Una tercera parte, ¿puede ser? A ver si puede... La abrimos, porque creo que algo había escuchado yo, que estaban como que escrachando a las empresas estas por... ¿por los precios que pone? ¿A sobreprecio o no? Sí, esto yo sí. Claro, sobreprecio, entre otras cosas más. Parece que tienen, a ver... Bajo. Fraudulentas de grandes... Para abajo, claro. Tampoco. Bueno, ¿cómo es? Ahí está. Descubre maniobras fraudulentas de grandes... Epa. Ahí está, leemos. Nobleza Gaucha... Hay varios productos, ¿eh? Otro de los productos identificados sobre los cuales se aplicó el engaño a los consumidores fue la lavandina Ayudín, ya que mientras acordó un precio para su versión tradicional, la empresa sacó rápidamente la lavandina máxima pureza, con un aumento del 81%. Claro, sí. Son rechorros, loco, nos están rechoreando. Los mercados nos roban. Sí, sí. Después dicen que... Ay, Dios. Che, bueno, no sé. Es la impotencia que te da, uno no puede aclarar más eso. Son re chorros. Ahí por lo que veía, o sea, te cambian el diseño del, por ejemplo. Los verdaderos ojeadores, dicen acá, ¿no? Pero viste lo que era, como decís vos, la lavandina, había otro de la yerba. La empresa Rosamonte acordó mantener el precio de su yerba mate con palo y cumplió. Pero al poco tiempo lanzó la yerba mate con palo plus. Pará, dice, con idéntico envase al de la yerba mate. Es igual. Acordada, sí, de estos nuevos productos, tiene un aumento del 109%. 109%. Entonces vos la yerba ya no la pagás con el precio que estaba, y los tipos te sacan un envase que cambia un poquitito el color, acá lo vemos en la foto, y te suben esto que dicen, 100%, el 80%, no importa. No hay forma de controlarlo, no hay fiscalización, ¿me entendés? ¿Entendés? Entonces uno lo va y lo va a comprar, porque lo va a comprar mientras pueda, lo va a comprar, y ellos siguen, y lo va a comprar. Va a buscar laburo, o laburás por día, y te bajan los precios, o te la pelean. Y uno tiene que estar pichuleándolo, que esto, que lo otro, ¿entendés? Como es, esto hablando en general. Yo para mí, ¿sabés lo que quieren hacer? Es que la gente se enloquezca de verdad y haga esto, lo saqueo, le vino sí, el pelo. Sí, sí, pero los saqueos están manipulados. Está bien, sí, todo cagada. Está manipulado, obviamente, se te nota, pero digo que sí, es bueno, lo que, si la gente como no para que te rayes y empiezas a hacer como individuales, actos individuales, ¿viste? Sí, ah, vos sos sí, loquito, vení sí, para acá, sí, ah, vos sos sí, loquito, sí, vení sí, para acá, sí, ah, vos sos loquito, vení para acá. Bueno, de los actos individuales no está mal hacerlo, eso. Te están volviendo como que estamos haciendo esto, decir, bueno, ver o... No sé cuál es una alternativa, ¿me entendés? La alternativa es, no compro yerba, no compro esto, no consumo esto, voy consumiendo cada vez menos cosas. O lo consumo y lo pago mientras puedo. ¿O qué? ¿O me lo afano? ¿Cómo hace con eso? ¿O junto un par de monos y de loco, vamos a sacar porque me tienen las bolas llenas? No puedo pagar esto, no puedo pagar la harina 15 mangos, no puedo pagar la yerba 20. ¿Qué hacemos? ¿Vamos 5, 10 monos? ¿Y sacamos realmente lo que necesitamos? No, pero tú dices electrodoméstico. ¿Sacamos lo que necesitamos? Yo estoy tirando las opciones que veo. Porque a mí también me saca de los pelos eso, ¿entendés? No puede ser. Si okay. vos ganás por encima, porque yo laburo, vos también, laburamos, changueamos, la que pinta, ¿entendés? Y te pichulean el precio, te pagan menos y... Sí, y el empleado pone cara de ah, yo no tengo idea... Loco, pero hoy hablamos de lo que están pagando, ahí están pagando 150, 180 pesos al día, inclusive. Y te rompes el lomo. Y te rompes el lomo, sí. ¿Y qué comprar con eso, vieja, si vos tenés familia? ¿Qué haces con eso? Tenés que ir y prenderle fuego a cualquiera de todos estos supermercados. Y digo cualquiera, todos los que viven acá en el pueblo, todos los supermercados manipulan los precios. Todos manipulan los precios. Va la anónima y las verduras son cualquier cosa. Espero que la gente se rescate y no compre más ahí, ¿no? Pero después tenés también, qué guajardo que te pone cosas, lo único barato es el queso, el resto te la remanda a guardar también. Y todo igual, todos manipulan y juegan. Queda en nosotros, lo único es que nosotros hagamos algo, inventemos algo, una forma de algo nuevo, diferente, para que se vea. Bueno, una noticia que podemos dar antes de meternos al próximo tema es la economía social, y que dice, llega la harina directo, del productor al consumidor. Ahí está, ¿ves? Ahí va. Está bien, llega cada 3 meses un camión. Y este sábado, mañana. Bueno, está bien. No tenemos que esperar 3 meses. Mañana atento, no sé. Yo voy a ir, no, mañana voy. Dice, este sábado la primera carga de ese insumo que se suma a las campañas realizadas durante el año con distintos productores de la primera necesidad. Los delegados locales del Foro Nacional de Agricultura Familiar, FONAT, informaron que el próximo sábado 21 llega a la ciudad el primer camión de harina para venta directa del productor al consumidor y convocó a pobladores de Corralito, Villa Yanquín, El Bolsón y Bariloche a retirar la mercadería reservada. Nosotros estamos últimos acá, ¿sabés qué? Van a llegar 4 kilos. El cargamento se recibirá en el playón municipal de la delegación del Cóndor en el Sandy, bueno, esto es en la planta de gas de Gamuzzi, en Bariloche. El FONAT solicitó a los pobladores que realicen las reservas y que se comuniquen con los delegados. Fabiana Goye o Arturo Castañeto en Bariloche y Alicia Roldán acá, que la estuvimos llamando y no hubo caso. Ahora capaz que le mandamos un mensaje. Le mandamos un mensaje a Alicia Roldán, que tiene, y si quieren mandar un mensaje, el 154 75165. Yo capaz que no, yo no me enteré, por ejemplo, para reservarla, ¿me entendés? La de la harina. La de y los pescados que ahora... sí escuché, pero la de la harina no la escuché y no sé. Por eso estaría bueno hablar con Alicia Roldán. Con Alicia. Vamos a ver si le podemos mandar un mensaje y nos comunicamos. Porque dice que te comunicas con ella y te dice a qué hora, o sea, confirmar su interés, cuánto gallina querés y a la hora de. Y a mí me vendría bien, yo voy, qué sé yo, habría que ver cuánto. Así que bueno, también. Tenemos un número que es el 154705165. Mandame un mensaje. El FONAP Bariloche lleva un balance positivo de las campañas realizadas durante 2013 en la ciudad que permiten a cientos de personas organizadas en cooperativas y grupos de consumidores acceder a 50.000 kilos de azúcar y 1.200 kilos de yerba a precio de costo. Bien. Bueno, a ver qué más me quedaba. Bueno, lo que había escuchado era que se iba a abrir el Paso Pueblo, cuestión que nosotros venimos con investigando, digamos, con esta... anti, porque sabemos que ese ya está abierto hasta cierto punto ahí en Chile. Porque Chile, ¿qué pasa? Las aguas están privatizadas, son uh-huh. todas extranjeras. ¿Y sabés qué han hecho? Han vendido más del caudal del agua. O sea, ponele si pasa por minuto tanto caudal. Sí, sí, sí, vendieron más del un minuto tenía. Y medio. O sea, una cosa como que va están a pasar. Están endeudados. Digamos. Están endeudados, claro, exactamente. Entonces, si la. O sea, ya se lo endeudaron, digamos. Exactamente. Entonces, están vendiendo todo el agua en Chile. Y bueno, y Argentina parece que, por lo que escuché, el gobernador del Chubut, el gobernador de Río Negro, como que se juntaron, se dieron las manos, se saludaron, se tomaron unas cuantas cosas yo. Uh-huh. Y están con la historia de que quieren hacer el Paso Pueblo. Exacto. Sabemos que hay, con gobernadores corruptos es imposible que no se haga. Pero sí es posible porque ahí está, hay una comunidad que está bien firme y creo que... Como siempre, ¿quién la paga? ¿Quiénes pagamos los platos rotos? ¿Quiénes? Los pueblos originarios y la gente misma de buena de este planeta. Así que bueno, por algo trajeron más policía y por algo trajeron más seguridad y por algo un bigotudo está ahí yo diciendo que tengo no sé la, qué. Tengo seguridad de que igual no se va a hacer ese paso. Y si lo impedimos, no. Pero si no lo impedimos... La comunidad que está... que comunidad, no es Cayul, ¿no? La que está en Segundo Corral. Es la comunidad, sí, Cayul, Segundo Corral. Sí, y... sí. Están en ceremonia, estábamos contando. Sí, hace un rato. Sí. Así que, bueno, si que pueda, se da una vuelta y si no, bueno... Verá cómo nos informamos con estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya los gobernadores ya se juntaron y ya están abriendo las manos a Rusia y no sé cuántos países y qué sé yo. No se va a lograr eso. Hacen siempre estupideces esas. Así que, bueno. Han ido a ofrecer bandas de dinero ahí y todo. Pero no, no van a poder con eso. No van a poder y sobre todo la comunidad que existe van a defender ese lugar, es un y si es su casa, es como si vienen a tu casa y te quieran meter adentro, o qué va a hacer, no sé, viste, es relativo, es relativo, no, yo lo voy a defender, pero encima no es que van y lo quieren hacer porque me han dicho guita la que se te ocurra, todo lo que vos quieras, hay un montón de gente que se opone, hay mucha gente que ha comprado lotes que eran obviamente los pueblos originarios, pero bueno, el gobierno bla bla bla. Y han comprado lotes y lo que quieren hacer es que quede todo como está, o sea, no son y se están oponiendo fuertemente, ¿viste? Y entonces sí, hay una oposición, obviamente que siempre hay una oposición. O sea, los del Segundo Corral, la comunidad Cayú no está solo. No, la comunidad no. Cárdenas tampoco está solo. Pero también hay otros sectores, por eso digo que también como que sí, que van a impedir, van a hacer su historia para que no hagan eso porque es un desastre total, o sí, sea. Sí, y está manera. Es exclusivamente para el extractivismo. Para la mega minería, para todos los sí, proyectos de eso. Hidráulica o forestación, salmonicultura, ahí también. Exactamente, celulosa. Para desovar todos los salmones acá. ¿Para alimentar cuál? La industria del poder. La industria del poder es del dinero. Del dinero. De la enfermedad. La enfermedad, exactamente. Bueno, pasamos de la al segundo tema. Vamos a escuchar algo. Pon algo que me relaje, por favor, Diego. Agujero en el bolsillo, refrigera, un calmante recetado, el estado. Cierra su ventana y a dormir, la mesa servida, la tele prendida, los espectadores se olvidan de brindar una vez más. Pura sangre, pure blood. sangre. Haber matado a aquella rata, pero como charla, desesperados círculos sangrientos por la cocina fueron su última obra. Ay, perdón, rata, sí, lo sentimos de verdad, es que pura sangre, pura blanca. La virtud del cazador siempre será tu defecto, el mejor yacer en la alfombra. Si hay que dar de cama, la carne cruda vas a probar una vez más. La libertad vas a probar, es que jamás pura sangre, pura blanca. Radio La Negra 90.1. Ahí vamos con este bloque que tiene que ver con los pueblos originarios, los pueblos mapuche, con la lucha, con la conservación, con el respeto a todos ellos. El hombre que aún no ha comprendido su parentesco con el mundo vive en una prisión de altos y sombríos muros. Cuando ve en toda cosa el espíritu eterno, se emancipa y descubre la significación plena del mundo en que nació. Encuentra la verdad perfecta y asegura así su armonía con el universo. Bien, estamos inspeccionando esta página que es la Uquim Piuquén Mapu, página de internet que viene siendo visitada constantemente por Hijos del Camino. Finalmente los viernes. Generalmente los viernes, sí. Bueno, mirá, acá tenemos a Héctor Chaitiul. Él dice que las demandas mapuches son legítimas y eso no es, y eso no se debe conocer, debe desconocer. Yo tenía un cablecito. El cable se perdió. No, acá. Héctor Chaitiul concedió una entrevista exclusiva a la periodista Vivian Lavín desde la cárcel de Concepción, en la que examinó el contexto sociopolítico actual y las principales demandas del pueblo mapuche. A su juicio, tiene que asumirse con más seriedad el tema de la autonomía, ya que de ahí se desprende una serie de leyes que atentan contra sus derechos. La autonomía, qué grande. Héctor Chaitiul era uno de las personas que ¿Se podrá escuchar? Que estoy seguro que sí. Que bueno, promovió la recuperación de tierras. Y él pudo, digamos, organizar a las comunidades mapuches para hacer el acceso a tierras, digamos, directamente. Ahí es donde vivió todo un movimiento, digamos, de ¿él recuperación. ¿Él lo fomentó de alguna forma? Héctor Chaltur fue una de las personas, o sea, la acusaron a él, ¿no? Es como que buscaron a alguien y lo encontraron sí. a él. Pero bueno, él tiene la palabra y vamos a escucharlo porque hay una pequeño está preso, audio aquí. ¿No? Sí, en este momento está preso. Precio, no, preso. Disculpen, a ver, vamos, ponemos play acá. Ahí está. Parece que ahí está. El volumen. ¿Más? Está todo alto. En el primero de allá. Estamos en Hijos del Camino y tratando de enchufar la fichita. Y se escucha, pero más o menos. Bueno, el número de teléfono al que quiere llamar y comunicarse el 4455-710. Y ahí estamos, sí, se conectó. Seguimos acá con las interconexiones cósmicas. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, entonces vamos a escuchar las demandas mapuches, son legítimas y eso no se debe desconocer. Audio de Héctor Chaltiú. Al principio. No se escucha nada. Carriaca cumple una larga condena. Lo suyo fue un proceso plagado de situaciones irregulares y en el que el Ministerio Público y el Ministerio del Interior mostraron el lado más sensible del poder judicial y ejecutivo chileno, valiéndose de la aplicación de la ley a favor de los fiscales y abogados del Estado, utilizaron todas las dudosas pruebas que permite esta resolución escucharlo. Cuando estuvimos con él allá en Angol, allá en medio del proceso que aún no le daba esta larguísima condena, su voz está más abatida. Asumimos que se debe a este régimen carcelario. Partimos preguntándole a Héctor Yaitul que nos explicara cuál es su situación judicial en este minuto para entender el contexto jurídico que enfrenta hoy a fines de 2013. Escuchemos al vocero político de la coordinadora Arauco Mayeco y Goichafe de los presos políticos mapuche Héctor Yaitul Carrillanca desde la cárcel de Concepción en exclusiva para Radio Universidad de Chile. Bueno, yo estoy condenado 14 años más un año y medio, serían 15 años y medio. Bueno, en la situación de condena ya fue denunciada, nosotros fuimos mal condenados, no tuvimos un debido proceso. Nuestro caso está siendo presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Irregularidades generales, bueno, fuimos doblemente procesados, hubo aplicación de la ley antiterrorista. Por lo tanto, la estimación para condenar fue con la utilización de un testigo protegido. Siempre hemos planteado que el caso nuestro hubo persecución política, está definido por las formas irregulares que fuimos tratados judicialmente y condenados, obviamente. Esa es la situación, pues, y ahora en particular estábamos, por resolución del tribunal, estábamos en Angol haciendo prisión política y fuimos trasladados ilegalmente hacia Concepción, así es. En el lugar que nos encontramos actualmente. Bueno, esto nosotros decimos literalmente porque esta decisión fue una decisión unilateral de parte de Gendarmería, que contravino una resolución judicial y también contraviene lo que dice el convenio 169 en relación a la reclusión de miembros de pueblos originarios. Sobre todo por obedece a una política de dispersión de alguna manera. Forma afecta lo que es el arraigo de los comuneros mapuche en relación a las comunidades, en relación a sus familias. Por lo tanto, derechos culturales y los encargos. Porque la ley es clara, cuando dice se le niega la libertad a alguien, pero no necesariamente eso implica que se le niega el derecho a hacer su práctica cultural o forma de vida, como es el caso de un tiempo de pueblo originario. Héctor, quisiera saber, el caso tuyo, como el de muchos otros, bueno, personas que fueron enjuiciadas en un marco en el que, como que tú has señalado, que ha sido de persecución política, en juicios que claramente fueron juicios orales y plagados de irregularidades. Bueno, todo eso estuvo en su momento mucho en la prensa. Sin embargo, hoy día no hay prácticamente cobertura mediática sobre tu situación ni la de tus otros compañeros. ¿Cómo es que, cómo ustedes resienten esa ausencia y esa falta de voz en los medios de comunicación en Chile? Bueno, de partida, los medios de comunicación, la mayoría está al servicio de los grupos económicos en este país, ¿no? Entonces, es una situación, por decirlo de alguna forma, normal dentro del estado actual de cosas que tiene que ver, digamos, con que se envuelve el conflicto mapuche. Por lo tanto, no es de extrañar que no seamos, no tengamos un tratamiento en la prensa, ¿no? Nosotros consideramos, eso sí, que ha habido también una política intencional dentro del discurso oficial de legitimar la causa mapuche, de perfilar los contenidos de la causa mapuche. Por lo tanto, en un marco de criminalización, a nosotros se nos juzga como delincuente o como terrorista, y no tanto como luchadores que estamos, digamos, haciendo defensa de nuestros derechos territoriales y políticos. Esa es una situación que ya se ha generalizado y en el último tiempo ha tenido como una mayor forma, digamos, de parte del Estado. Y nosotros, de alguna forma, igual nos sentimos en una desventaja en ese sentido, porque si nosotros no visibilizamos el tema, obviamente una serie de irregularidades y otras injusticias se seguirán cometiendo en contra del movimiento mapuche, que estamos participando, digamos, del proceso de recuperación territorial y política. Y en el marco político que nosotros estamos viviendo hoy día, político electoral, básicamente, en una primera vuelta con 9 candidatos presidenciales, donde el tema mapuche fue de alguna manera tocado por algunos, el conflicto interétnico no visto, no, prácticamente invisibilizado por otros. Me gustaría saber si es que en esta parte en la que estamos viviendo hoy día, cuando ya tenemos 2 candidatas presidenciales que este domingo estarían definiéndose, y sabemos ya prácticamente cuál es la ganadora, que va a ser Michelle Bachelet, ¿Cómo ha habido algún acercamiento? ¿Cómo ustedes están viendo? Me gustaría primero hablar del marco político electoral en el que estamos insertos y cómo ustedes han podido dialogar o ver lo que significa los temas que a ustedes les preocupan. ¿Están presentes, han estado presentes en este debate político? La verdad es que nosotros consideramos el actual escenario sociopolítico como desfavorable para la causa de partida, porque el elemento o la característica que nos grafica esta situación es que nuevamente es el empresariado el que ha tomado la iniciativa para definir de alguna forma la situación dentro de lo que se ha conocido como el proceso eleccionario. De alguna manera han tomado la iniciativa buscando como la mejor fórmula para hacer frente a situaciones que ya estaban, digamos, creando candidaturas, o estas dos últimas candidaturas, sirven para los intereses, digamos, del empresariado. Principalmente, pensamos nosotros que la candidatura de la señora Bachelet es como la que mejor o le da más ventaja o le conviene mucho más al empresariado. Porque aquí ha habido como... De hecho, el empresariado ya definió o apostó, digamos, a apoyar este tipo de candidatura. Eso quedó más claro cuando hubo un apoyo económico a la campaña, cuando de alguna manera vemos a algunos personeros de los gremios diciendo que les queda muy bien que la señora Bachelet gobierna de nuevo este país. En fin, eso porque un gobierno concertacionista o la mayoría o todo el gobierno de la concertación administraron muy eficientemente el modelo neoliberal. Así escuchamos a Héctor Chaltul, ¿no? Este mapuche que ha sido encarcelado e injustamente por básicamente denunciar estas cosas puntualmente que ha dicho, ¿no? Esto de cómo el uso de la prensa en contra del pueblo mapuche y cómo la empresa utiliza esos medios para condenar al pueblo mapuche cuando se alza, ¿no? Cuando recupera las tierras y cuando empieza esta cuestión de autonomía. De autonomía. Sí, a mí la verdad que eso no solo respeto, sino que me da como orgullo. Es una postura increíble. O sea, una comunidad fuertemente arraigada, organizada, recupera territorio y se vuelven autónomos. Y yo, por lo menos hasta ahora, no he encontrado, yo no es que lo haya logrado, sino que no he encontrado otra alternativa a todo esto que en el bloque anterior veníamos despotricando. Creo que es una de las alternativas sanas, ¿no? Sin violencia, porque esa es otra. Y con un objetivo bien firme, ¿no? Como llevando las semillas, ¿no? Claro. Como vamos a ir desalambrando y llevando las semillas. Y los bolsillos llenos de semillas. Claro. Y con los pibes atrás también, tirando al voleo. Tal cual. Sí. Así que, bueno. Él era uno de los que... Sí, dale, por favor, porque ya queríamos como... Él era... ¿Pero qué ibas a decir? No, él era una de las personas que estaba promulgando, ¿no? Esa posición. Sí. Eso. Y esto, él hace mucho que está preso, yo no tengo mucho conocimiento, ¿no? Y está, sí, hace un tiempo está preso, sí. De hecho, está preso desde el gobierno de Bachelet. No me digas, mirá vos. Así que él mismo decía que, o sea, Bachelet, todo bien, la pintan como la nueva alternativa, que viene con las ideas novedosas, pero en realidad es la que mejor le cae al empresariado mismo. Sí. Puede el hombre destruir y saquear, ganar y atesorar, inventar y descubrir, pero su grandeza solo estriba en que su alma lo abarque todo. Para él significa una verdadera destrucción que el alma quede envuelta en una caparazón inerte de maquinal indiferencia, o se deje arrebatar por un ciego furor de actividad, semejante a un gran torbellino de polvo que le oculta el horizonte. Es lo que mata el espíritu mismo de su ser, el espíritu de comprensión. En su esencia, el hombre no es un esclavo ni de sí mismo ni del mundo, es un amante. Su libertad y el cumplimiento de sus fines están en el amor, que es otro nombre de la perfecta comprensión. Bien. Continuando, ni nada, ¿no? Las palabras. Neuquén dice, esto salió publicado el sábado 14 de diciembre, por causas mapuche hay que accionar contra el Estado en las instancias internacionales. Hoy escuché a uno de los loncos de la Pachila Entreago. Vamos a leer un poquito. Lo asegura el abogado especialista de Derecho Internacional, Miquel Borraondo, defensor de la comunidad mapuche Pachila Entreago. Este miércoles realizó una reunión en el Consejo Deliberante en la que participaron integrantes de la comunidad y vecinos de la localidad. No hubo ningún integrante del Ejecutivo ni concejales del MPN y del PRO. Ya, los políticos se hicieron al costado. El abogado especialista en Derecho Internacional, el doctor Miquel Berraondo, dialogó con integrantes de la comunidad mapuche Pachila Entreago y con vecinos particulares que se acercaron hasta el recinto del Consejo Deliberante para abordar el tema de la interculturalidad. Durante el transcurso de la charla se expusieron distintas posturas y miradas respecto de la causa mapuche. Pablo Antriao, descendiente de Enrique Antriao, relató de manera pormenorizada las complicaciones que su familia vivió a lo largo de los años debido a las distintas instancias que debieron atravesar por ser los heredados de las tierras que el Estado Nacional le cedió a Paisil y a Antriao en el año 1902. Por otro lado, otros vecinos hicieron hincapié en la necesidad de clarificar la situación de la actual comunidad y señalaron que, tal como quedó asentado en la Carta Orgánica Municipal, nunca existió una comunidad mapuche hasta los últimos años cuando la tierra pasó a tener un valor económico muy fuerte. Mirá lo que dice la municipalidad. Por su parte, los integrantes de la comunidad relataron los distintos hechos de discriminación de los cuales aseguran que fueron víctimas. En este punto, ejemplificaron distintas situaciones que debieron atravesar, por ejemplo, con la provisión de agua. El abogado Miquel Berraondo explicó por qué la CID para dictar la medida cautelar que les permite a los mapuche ingresar al REUE. Tomó como valederos el informe del observatorio que sostiene que los mapuche de la localidad han sido víctimas de distintos hechos de violencia. Cabe señalar que no hay constancia de estas denuncias en sede policial o fiscalía. Según dijo el abogado, la oralidad de los discursos, no la denuncia, se justifica, porque a los mapuche muchas veces la policía no les quiere tomar las denuncias. En este mismo sentido, precisó que esta situación que vulnera los principios fundamentales del Estado, porque no puede una persona por su condición étnica ser víctima de este tipo de hechos, una de las medidas cautelares de la CIDH es justamente garantizarle el acceso a la justicia a los integrantes de la comunidad. Si no lo aceptan, la denuncia es una violación a los derechos humanos. El abogado dijo, hay que accionar contra el Estado en las instancias internacionales. Esto tiene que ver con el 169 de la OIT. El artículo 169 de la... ¿Cómo es? Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Sí, Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, y con los miembros de la OTAN y esas cosas. Tenemos otra que dice, esta viene de Gulumapu, me parece, referente mapuche acusa a Alberto Espina de enjuiciar a su pueblo en los medios. ¿Ves? Ahí hay otra. Alberto Espina, mirá. La consejera nacional mapuche ante la CONADI, sí, esto es en Gulumapu. Ana Yao dijo que el senador de Renovación Nacional por la Araucanía, Alberto Espina, ha estigmatizado al pueblo mapuche opinando del conflicto y criminalizando las demandas sin conocer la realidad regional. Es más fácil, ¿no? Pegarle al débil. Sí, sí. Encima si tenés apoyo mediático y empresarial, claro, y plata. Un microfonito, ¿no? Ahí enfrente como para... y toda la prensa bancando... Como... Sí, sí. Inclusive... y lavando dinero, eso, ¿no? Mismo, esas mismas palabras o esto que leemos se instala de tal manera en la sociedad que después generación tras generación se sigue hablando mal. No solo de los indios, sino de los bolivianos o los paraguayos, ¿entendés? Y queda, y se sigue repitiendo en cualquier charla. Inconscientemente, ¿no? Inconscientemente. Exactamente. Vos ya estabas subiendo a alguien porque se quedó que es así. Esa situación, algunos inconscientemente, otros con alevosía, ¿no? Pero generalmente la gente inconscientemente. Sí, sí. Y discrimina, no solo y hace... por razones étnicas o de color, o inclusive también de género, porque a las mujeres se las han perseguido durante miles de años, y se ha naturalizado a tal punto de que inclusive mismo ahora estamos viendo atisbos de empezar a tratar de cambiar esa forma de hablar y de pensar. Otra que también salió el sábado, mapuche cortaron la ruta hacia Lincaray tras destrucción de Ruca en predio recuperado. Yeah. Esto es en... La comunidad mapuche de Coñaripe cortó este sábado la ruta que va hacia Licanray, protestando por la destrucción de una ruca que habían instalado en tierras recuperadas. De manera pacífica y sin detenido finalizó la toma que una veintena de integrantes de la comunidad Juan Caripán Traitraico realizó en la ruta. Bueno, pues fue un pacífico, estuvo bien. No hubo inconvenientes. Y no hubo detenido, ¿no? Y detenido, sí. Estos niños mapuches sufren violencia policial y del Estado chileno. Poco respeto, ¿no? Organizaciones de derechos humanos han criticado la violencia policial chilena que sufren los niños mapuches. Distintos expertos aducen que tal actitud policial nace del sistema heredado de la dictadura militar. Exactamente, ¿eh? Es como que lo mantienen. No hay un cambio ni de leyes ni de nada. Mira, acá hay una... Esto viene de... Sí, el lunes salió... publicada el lunes 16 de diciembre, comunidad mapuche restaura suelos degradados por la actividad petrolera. A ver, vamos a abrirla. a ver qué dice. Qué grande. Y se trata de un proyecto impulsado por el gobierno provincial donde se revegetan caminos en desuso, picadas y locaciones abandonadas. Además, en lugares en los que ha habido sobrepastoreo, el secretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, visitó hoy el proyecto que lleva adelante la comunidad mapuche Gelaicó para revegetar suelos degradados por la actividad hidrocarbufera. Kibir indicó que hemos convenido con la comunidad de Gelaicó observar las tareas que están ejecutando. En este caso se trata de un adelanto de las tareas que vienen llevando a cabo con la finalidad de promover la restauración de todos los sitios que se afecten o se impactan por el ejercicio de la actividad hidrocarburífera. Estamos promoviendo la restauración de estos sitios a través de la reimplantación de especies autóctonas. Para esto se establece en la misma disposición que deben implantarse 1.600 plantines de las especies de mayor referencia en el lugar. Esta actividad, lo que nosotros estamos promoviendo es la restauración de esos sitios a través de la reimplantación de 1.600 plantines de especies autóctonas. Promueve la conciencia ambiental, el cuidado y la conservación del ambiente, establece relaciones cordiales entre la empresa y la comunidad que coexisten en el predio y en el marco de sus concesiones. Y esto es lo que la provincia alienta. La comunidad de Gelaicó tiene 16 años de vida institucional. Claro. Y está conformada por 28 familias que están asentadas en la zona de Ramón Castro, Charco La Guanaca, Barda Negra y Santo Domingo Centro. En octubre 15 de sus miembros conformaron la cooperativa de trabajo Santo Domingo en Nehuen Casum, del Mapuzungún, Fuerza de Trabajo. Cazón, me pusieron, mirá. Nehuen Cazón. ¿Cómo era que se decía? Trabajo. Cazón. Claro, y Cazón. Bien. Bueno, esto está cerca de Zapala, en media hectárea experimental. Bueno, dice, están... Barda Negra. Sí, Barda Negra. Están estableciendo vegetación autóctona. Devuélvenlo al suelo lo perdido, dice acá el título, y bueno, está bueno. Por lo menos, y lo hace la misma comunidad, ¿no? Sí, por lo menos te da la satisfacción de que si hay un riego, bueno, por eso pedimos lluvia de temprano. Para que, bueno, no falte el agua, ¿no? Para sí, esas plantines. Sí, sí, sí. A ver si esto anda ahí. Dice... Otra, Concepción, jóvenes mapuche colgaron lienzo de protesta frente al local de votación. Esto fue seguro con el tema de las elecciones, ¿no? Con las elecciones de este domingo pasado. Un grupo de jóvenes mapuche manifestaron su malestar colgando un lienzo al frente del Colegio República de Israel en Concepción. El escrito no hacía alusión a ninguna candidata, por lo que no pudo ser retirado por carabineros. Todos tenemos sangre mapuche, los pobres en las venas y los ricos en las manos. ¡Oh! Muy bueno. Muy bueno. Todos tenemos sangre mapuche. Los pobres en las venas y los ricos en las manos. La respuesta de Traitecno al despojo. Particulares alemanes y chilenos ante la presencia de carabineros y utilizando como pretexto una instrucción particular de la Fiscalía de Panguipulli. Para la revisión del predio, el pasado miércoles 11 de diciembre... Destruyeron una ruca construida por comuneros mapuche en un predio que forma parte de una escritura a nombre de Felipe Caripán, que data de 1914. Ahí tenemos. Eso es lo que decían recién que habían tomado, que habían cortado, ¿no? Una... Comunidades mapuche preparan acciones legales contra Arauco por ampliación de horcones. Arauco es una de las empresas que está en... ¿Deforestación es? Está, claro, es la forestación que después alimenta a las empresas esta de ¿cómo se llama? De papel, ¿cómo es? Ah, celulosa. De celulosa. Y son las primeras, claro, que están con el tema de... con el tema del IRSA. O sea, el IRSA se mete en el medio y Arauco es una de las empresas que está prendida ahí junto al IRSA. Entonces, comunidades preparan acciones judiciales contra celulosa a Arauco porque aseguran no fueron consideradas en la consulta indígena del proyecto de ampliación de la planta Horcones. La contaminación que largan esas porquerías. La empresa, por su parte, presentó la adenda número 2, un documento con más de 600 páginas para responder a todas las observaciones que se mantienen a la iniciativa. Indignación en Chiloé por disparos desde salmonera a mujer mapuche. Vos fijate, ¿eh? En video y todo. Sí. Frente a esta denuncia, el alcalde de la Municipalidad de Quellón, Cristian Ojeda, afirmó que solicitarán a las empresas salmoneras como a sus fiscalizadores, a través de nuestros abogados, la realización de medidas que en definitiva extingan la mantención de armas de fuego a bordo de balsas jaulas. El uso de armas de fuego por parte de la industria del salmón es un caso sabido por parte de las comunidades costeras y regularmente en diversos sectores cercanos donde existen centros de cultivo, se pueden hallar lobos marinos muertos en la playa con claros signos de haber sido eliminados con disparos. La rata. Cultura y espiritualidad mapuche. Ajá, mirá. Bueno, hay un video. Esto visítenlo, está en el Auquín Piuque Mapu si quieren bueno. saber algo más. Y este, a ver, esto viene de cerca, ¿eh? No. Paco. Irracional ataque policial contra marcha mapuche en apoyo a Huerquén Daniel Melinao. Siguen dándole, no tienen conforme. Mirá cuántas personas. Más de 1000 personas provenientes de la zona de Malleco, Arauco y Cautín se reunieron este lunes en Angol para dar el respaldo de todos, Juan Mapu, el huerquén Daniel Melinao, enjuiciado por el Estado chileno por su importante rol en la recuperación del territorio ancestral mapuche. Siempre es esa, ¿no? Cuando... A ver acá, relatos mapuche en Santiago. Este es un video también, está publicado también en Auquín Piuque Mapu, a través de los relatos de vida de José Painequeo, Cintia Paillao y Osvaldo Cheuquepan, podemos conocer y comprender cómo los mapuches de las ciudades han adquirido un rol concientizador y proactivo para la recuperación, revitalización y reivindicación de la cultura ancestral que lucha por sus derechos y por seguir existiendo. Ahí está, a ver. Comunidades mapuche de Los Ríos denuncian engaño para acudir a reunión con intendente. Comunidad mapuche huiliche de Los Ríos denunciaron haber sido convocados bajo engaño a reunirse con el intendente, luego que fueran citados con la autoridad regional para conocer resultados de demandas solicitadas en su momento. Pero en su lugar se les habló de la consulta indígena que está impulsando el gobierno ante las comunidades. Así, le dijeron una y le hicieron otra. Daniel Melinao, la unidad de nuestra lucha es la fuerza que tenemos como mapuche para resistir. Desde la cárcel de Angol, mediante un comunicado público, Daniel Melinao, preso político mapuche, huerquén, comunidad huente, huincul, mapu, se solidarizó con todos los hermanos y hermanas detenidos, golpeados y reprimidos por las fuerzas policiales del Estado de Chile. Este lunes 16 en Angol hizo un llamado a la unidad del pueblo mapuche y a continuar con las movilizaciones para controlar nuestro territorio ancestral y defender a nuestro Ñuque Mapu y la explotación capitalista. Parte de su... destructivista, sí, y todo eso. ¿No? A ver, vamos a ver si está publicado el resiste comunicado, ¿no? El Peñi. Y sí, la verdad que... Ahí está, comunicado público. Cárcel de Angol, 16 de diciembre de 2013. Yo, Daniel Melinao, huerquén de la comunidad Huente Huincul Mapu, preso político mapuche, al pueblo mapuche y opinión pública en general. Quiñé. Agradezco a todos los Peni y Lamien que solidarizaron hoy participando de la marcha por la ciudad de Angol con motivo del inicio de mi juicio oral. La unidad de nuestra lucha es la fuerza que tenemos como mapuche para resistir. Epú. Quiero expresar toda mi solidaridad con todos los hermanos y hermanas detenidos, golpeados y reprimidos por las fuerzas policiales del Estado de Chile. Esta es una muestra más de la discriminación y violencia en contra de quienes nos levantamos para defender nuestros derechos como pueblo nación mapuche. Culá. Esperando que todo salga bien en el juicio iniciado hoy, espero demostrar mi inocencia y sigo resistiendo tras 8 meses de injusticia. Injustificado encierro. Melí, sin embargo, no confiamos en la justicia chilena, pues constantemente hemos visto que hermanos mapuches son condenados sin pruebas en los tribunales racistas, especialmente al mando del fiscal antimapuche Luis Chamorro, y con mentiras de funcionarios policiales pagados por defender los intereses de los grandes empresarios. Quechú, los presos políticos recluidos en la cárcel de Angol, hacemos un llamado a todo el pueblo nación mapuche a seguir movilizándonos por controlar nuestro territorio ancestral y defender a nuestra Ñuque Mapu de la explotación capitalista, especialmente lograr expulsar a los forestales y a toda empresa que lucra depredando nuestro territorio. Control territorial y autonomía. Mari Chihuahua. Esto fue publicado desde la cárcel de Angol y lo publicó Daniel Melinao, hermano de Rodrigo Melinao, que fue asesinado. Boichafe, asesinado por carabineros. Y encima meten a su hermano preso. Sí, es todo una cuestión de para tirarlos abajo, ¿no? Una cuestión de quién se calla, carajo, ¿no? Y, claro. Y no sin darse cuenta que van a lograr todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, esta viene de Neuquén. Una muestra para disfrutar la cultura mapuche. ¡Epa! Sí, en el museo eso, ¿no? Sí, a ver. Dice, el trabajo que ellos hicieron durante el año con la propia mano se lee en el cartel que recibe a los visitantes a la muestra anual de la Escuela de Arte Milenario Mapuche. En platería, collares, aros y joyas que usa la mujer mapuche, telares, mates y maderas talladas, se pueden observar en cada espacio de la escuela, ubicada en 12 de septiembre, 854 de la ciudad de Neuquén. Los alumnos mapuche y aquellos que no pertenecen a la comunidad exhibieron con orgullo lo que aprendieron. En la escuela se puede estudiar platería, telar, medicina natural. Eso. Mira qué bueno, tallado en madera con expresión artística y mapuzungún. Además de aprender las técnicas, los estudiantes incorporaron el idioma, la cosmovisión de la cultura, parte de la religión, la geografía y la historia. Qué bien, al ingresar al espacio de platería, el profesor Alejandro Montiel explica que para hacer el recorrido por las piezas exhibidas hay que hacerlo desde la derecha, es decir, en el sentido del sol. O sea, no empecé por allá, empecé por acá. Está bueno. No como siempre, por acá. Las piezas que realizaron los estudiantes de esta cultura milenaria fueron réplicas en el tamaño original. Por ejemplo, esta delantera protege a la mujer mapuche, pero nuestra cultura indica que a la par tiene que haber oración. Los aros son otras de las piezas más usadas por las mujeres mapuche, pero a ellas no se les perfora la oreja cuando recién nacen, sino cuando la niña pasa a ser joven y cumple otro rol en la familia. Bueno, dice que el taller de platería tuvo 20 alumnos y, bueno, después también habla con quienes comienzan con la realización de piezas más simples para luego finalizar con otras más trabajosas como los mates tallados. Y bueno, dice Luis Calfumán, el profesor del idioma de la escuela, comentó que el taller a su cargo está ligado con todos los demás, porque es necesario saber la lengua para aprender sus costumbres. Admitió que la lengua mapuche es difícil y que muchos de los que se inscriben se quedan en el camino. A mí me pasó. Así que, bien. Hay que volver a intentar. Sí, está bueno, pero aprendiste. O sea, no es sí, que... sí, algo sí, pero no lo continué, por eso... Que es difícil, pero bueno, el que tiene constancia puede... Triunfa. Sí, triunfa, ¿no? Daniela Messi, no. No. No, Messi no. Entraste en cuarta, no me acuerdo de nada. Daniela Milla, Leo. Milla Leo, cantautora mapuche, la nostalgia de las tierras del sur y el activismo en la ciudad. ¡Hola, mierda! A la próxima podemos ver si podemos conseguir, ¿no? Daniela Milla Leo. Sí. Para pasar algún temita. Este viernes 20 de diciembre, la cantautora de origen mapuche, Daniela Milla Leo, lanzará su primer trabajo musical titulado Trafún, en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago. Según la autora, Trafún significa encuentro de cosas, de sentimientos, de vivencias, ríos y bosques. La siguiente entrevista, bueno, papá. ¿Qué tal? Bien. Está en Hospital Makehue, firman convenio para fortalecer derechos de niños mapuche. Muy bien. Eso salió el miércoles 18 de diciembre. A través de este convenio, la FI... Y el INDH y el Hospital Makehue también persiguen aportar a la construcción de una estrategia de acción colaborativa para la promoción y defensa de los derechos de niños mapuche, pesquisar y derivar casos de vulneración de derechos de niños y niñas mapuche y construir un modelo de intervención pertinente interculturalmente para la acción. Eso fue publicado el miércoles también y esto salió el miércoles. Huarquén Mapuche lamenta sobrecimiento definitivo a gerente de pesquera Los Fiordos. Sobrecimiento es como que lo dejan. Sí. En libertad, no lo molestan más. Está sobreseído, ¿no? Bueno, la resolución judicial decretada por la jueza María Santana Cardemil habría fijado el sobrecimiento definitivo a una causa que estaba siendo revisada por el Tribunal de Garantía de Calbuco y donde se investigaba un delito de desacato, el que habría implicado al gerente de planta en Pargua de la empresa salmonera Los Fiordos de AgroSuper, Antonio Gerardo Ortulla. Por eso se los ataca, ¿no? Nosotros leemos continuamente y casi todos los viernes esto, ¿no? Denuncias, recuperación del territorio, denuncias a salmoneras, ¿no? A represas, a forestales, recuperando territorio. Preguntarse por qué los azotan, por qué los meten presos, los matan, es Claro, la respuesta está ahí, ¿no? La respuesta está ahí, exactamente. Demasiado interés están ahí metidos en el Estado chileno. Y hay una de las... El Neuquén, dice, otro más. Afectados por Chevron, ¿no? Empresa yanqui, ex Texaco, en Ecuador junto al pueblo mapuche. La importancia, a ver, vamos a ir entendiendo un poquito esto. Chevron, según lo que nos enteramos nosotros, que primero era Texaco, sí, que operaba en Estados Unidos, no sé qué, luego pasó a Ecuador, pero ¿te acuerdas que vino un peñe allá de Ecuador, no, de Ecuador, no, de Colombia? De Colombia, sí, conocía. Que nos contaba lo que era el lugar. Sí, sí, sí, sí. O sea, que vos pisabas en la selva, pisabas y salía como que brotaba petróleo. Fue un desastre, pero desastre realmente. Ni sitio fue directamente. Sí, sí, sí. Selva, selva, encima, bueno, acá vemos una imagen, pero estamos hablando de Ecuador, toda la zona tropical. Selva gigantesca y todas las napas contaminadas y por ende todo también la selva y como un pulmón del planeta toda esa zona. Parte de la Amazonía. Dice, a territorio ancestral mapuche de Neuquén, en la hoy Patagonia Argentina, llegaron las víctimas de la petrolera norteamericana Chevron desde la Amazonía ecuatoriana. Visitaron la región el abogado Pablo Fajardo y el presidente de la Federación del Pueblo Indígena Nación Cotán, o Cofán. Cotán, ¿no es? Cofán. Robinson Jumbo, junto con Jorge Nahuel, sí, referente de la Confederación Mapuche, recorrieron el yacimiento Loma Campana, territorio mapuche donde YPF trabajará con Chevron. Qué bueno, ¿no? Que... Sí, que se hayan unido, espero que juntemos, ¿no? Que mínimamente van a estar ahí controlando y visualizando toda la situación, por lo menos están ahí al acecho. Hablando de violencia, Angol violenta represión a marcha mapuche en apoyo a Huerquén Daniel Melinao. Están los PAC con los, sí, colectivos. Los zorrillos que le llaman, ¿no? Una masiva marcha se realizó desde la entrada de Angol en apoyo al Huerquén de Huente Huincul Mapu, Daniel Melinao, por el inicio del juicio en su contra donde se le acusa de participar en la muerte del sargento Hugo Alborno. La marcha pretendía llegar hasta el tribunal oral en el penal de Angol, pero antes de llegar al centro de la ciudad, Carabineros se lanzó violentamente contra los manifestantes con carros lanzagases y lanzaaguas, deteniendo a quienes se manifestaban pacíficamente. No llegaban, ya las marchas no te dejan, tenés que andar donde se quieren y si hasta... Tampoco podés llevar pancartas, ¿viste? Que también nos contaban eso. Claro, no podés llevar nada escrito. Qué hijo de mil. Fuerzas especiales irrumpen a disparos en fundo el Canelo, 4 mapuches heridos. Uy, uy, uy. El martes 17 de diciembre a las 10:30 horas de la noche, efectivos del golpe de Carabineros irrumpieron violentamente en el fundo en recuperación, el Canelo. Producto de esto, 4 comuneros mapuches resultaron heridos de balines y perdigones, sin que tuviéramos que lamentar un desenlace fatal, señalan. Las comunidades mapuches acusaron al nuevo general de la octava zona de Carabineros, Iván Besmalinovich, respaldado por el gobierno, de dar inicio a una nueva ola represiva en contra de los LOF en resistencia de Arauco, tal como lo hicieron en la zona de Malieco. Terrible, ¿no? Es un rat. Mira, ahí está. Ahí está, Iván Belsamolin, no sé. Belsalinovich. Ahí está. Las 2 caras del general chileno, Casa Mapuche. Qué porquería. Volvió a la palestra por usar un helicóptero de la institución para ir a votar. ¿Qué tal el tipo? Se fue. Volvió a la palestra por usar un helicóptero de la institución para ir a votar. Pero Belsamolinovich es más que eso. En la zona mapuche es conocido como un sabueso por sus operativos marcados por el uso de violencia y su protagonismo exacerbado. Un hombre al que le gusta delucir sus logros con la prensa. Una porquería. Un loquito. Fascista. Sí. Movilizaciones mapuche en Cañete y Turba ponen en alerta a forestales y autoridades chilenas. Epa. Vamos, mantiene, ¿no? Sí. Diversos cortes de carretera se registraron durante la jornada del lunes en la ruta que une Cañete con Tiruá, en la zona sur de Arauco. Esto en repudio a la violenta y irracional represión policial que sufrieron los alrededores de 1000 personas y comunidades mapuche que marcharon en Angol el día lunes en apoyo al Huerquén Daniel Melinao. Y bueno... esta la última que salió el miércoles. Argentina, Corte Suprema, fallo a favor del pueblo mapuche y contra el gobierno de Neuquén. Bueno, bien, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la interconstitucionalidad del decreto 1184 del gobierno de Neuquén, que durante 11 años contradijo leyes nacionales, normas internacionales y que limitó los derechos del pueblo mapuche. El fallo hace hincapié en el derecho al autoidentificación. No se requiere que el Estado reconozca a una comunidad para que ésta tenga derechos como tal. Y remarca la obligación de los Estados a consultar a los pueblos originarios al tomar medidas que pudieran afectarlos. El máximo tribunal del país declaró la inconstitucionalidad de un decreto que desconoce derechos indígenas. La sentencia reafirmó la vigencia del autorreconocimiento indígena y la obligación del Estado a consultar a las comunidades. El decreto del gobierno es inconstitucional en la medida que no se adecua al umbral mínimo establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena. Dice que fue firmado este decreto en agosto del 2002 por el gobernador Jorge Sovich. Es una insólita medida. El gobernador reglamenta una ley nacional, algo que es competencia del presidente y no lo de un poder ejecutivo provincial, y doblemente insólito, modifica los artículos 2 y 3 de la norma nacional 23.302. Esto es lo que, el decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con una serie de requisitos que contradice la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Evaluación de identidad étnica, lengua actual, tipo de cultura y organización, que convivan en un hábitat común y que sean por lo menos 10 familias. También exigía la acreditación de la propiedad de los lotes, exigía un documento que refleja su organización, libro de ingresos y egresos patrimoniales, entre otros, y desconocía las personalidades jurídicas y derechos otorgados por nación. La Confederación Mapuche de Neuquén planteó la inconstitucionalidad porque el decreto altera por completo el espíritu de la ley, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su personalidad jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho. Y señaló que se violaba la Constitución Nacional, artículo 75 y el convenio 169 de la OIT, entre otras normas. Luego de los 11 años de burocracia judicial, la Corte Suprema fue tajante. Las provincias hayan sometidas a un piso mínimo determinado por los estándares normativos del gobierno federal. El decreto 1184 expresamente impone recaudos y condiciones que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de derechos y políticas indígenas a nivel federal. Es bastante extenso. El decreto impugnado no solo no prevé el concepto de autoidentificación, establecido por la Ley Nacional número 23.302 y por el Convenio 169 de la OIT, como un criterio fundamental de inscripción, sino que lo sustituye por el principio opuesto de identificación del Estado. Cuestiona a la Corte y subraya que el decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169. Bueno, habla que tiene 10 carillas y que esto yo hoy escuché a un Peñi que hablaba de la Confederación Mapuche y que agarraron todos estos papeles, esos 12 folios, y se pusieron a leerlo, ¿viste? Y empezaron a decir, pero ¿qué onda esto? Tiene un título bonito, está todo bonito, pero están negando un montón de cosas. Entonces, se armó ahí nomás la rosca, hicieron el trabún correspondiente y entonces usaron a un abogado para que responda a los derechos indígenas que querían ser violados por este gobernador Sovich y que tan alegremente agarraba Zapaj. Sí, esos son todos los mismos familia. Sí, son los corruptos. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Escuchamos un temita? ¿Querés leer algo y después pasamos a un tema? Bueno. Más ratito. Está teniendo teléfono, Diego. Así que, gracias. Diego opera, Diego... nada más. Bueno, pasamos, lees algo y pasamos un tema, ¿no? Dale. Mándale. Cuando las barreras físicas y mentales nos separan brutalmente de la inagotable vida de la naturaleza, cuando pasamos a ser simples hombres y no el hombre del universo, nos creamos angustiosos problemas. Problemas insolubles, puesto que nosotros mismos hemos cegado la fuente de su solución. Todos los procedimientos artificiales que ensayemos serán inútiles. Todos incurrirán en el error. Bom bom brilla ba ba ba ba ba ba ba. Oye mi hermano, freedom, freedom, freedom is love. Que cuando el cuerpo me habla, mi cara se delata y la garganta se me atraganta y el aire ya no pasa. Mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me tienes todo pillado. Mulata descolora, vente pa' aquí que ya no aguanto más este calvario. Oye, rhythm, rhythm, rhythm is that. Fácil es decir adiós sin saber, qué difícil es echar en el olvido el cariño que tú me das. Y es que no vale cubrirse, soy blanco, seguro mi cuerpo pide cabeza, me sigue. Bueno, los remolos no para quieto, oye. Mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me lleva todo pillado. Mulata descolora, vente pa' aquí que ya no aguanto más este calvario. Oye. When the time will come, you better be ready. When the time will come, you better be away. Cause there's nothing else to lose, and nothing else to say, and nothing else to be, that's just a little fee. Confianza tenía que ver en eso, en adquirir el conocimiento para entrar en un mundo de confianza, ¿no? De tanta inseguridad dentro de un sistema recorrido. Y la confianza, digamos, tiene que ver eso, ¿no? Cuando uno dice algo, afirma algo, cuestiona, pero tiene la confianza de lo que lo está diciendo, de dónde viene y por qué, ¿no? Que tiene que ver con la información. Radio La Negra, FM 90.1. Participa en su proyecto Voces Ambientales. Presenta los trabajos de sexto y séptimo grado de la escuela 318. Botellas usadas, un cartón que ya no sirva, cajas de leche, un CD, un sachet de leche. Las botellas usadas, puedes convertirlas en una maceta. Un cartón seco, puedes convertirlo en una pantalla de velador. Con la caja de leche o de cualquier otra cosa, un CD y cinta, puedes hacer un espectroscopio. Le haces un agujerito del tamaño de una moneda de un lado y del otro lado un agujero cuadrado. En el agujero más grande se pega un pedacito de CD después de sacarlo con cinta y el papel que tiene pegado. Con un sachet de leche o de cualquier otra cosa, podés convertirlo en una manga para decorar tortas. Cuando haces estas cosas, se pueden hacer muchas cosas. Todavía necesitamos nuestro planeta. Recicla para tus beneficios. Bueno, yo soy, como le digo, soy Valeriano Gallún, soy el hombre de la comunidad Gallún de los Pueblos. Estamos participando por los atropellos que hay de tanto la, del gobierno, del Estado, porque en una cosa uno dice el intendente, bueno, el intendente tiene que ver algo, porque él conoce como en la comarca. Y para que no haya tanta injusticia, tanto saqueo para la gente pobre, porque lo, el problema es que hace siempre a la gente pobre, le venden los campos, los alojan y todo, y dice que es un trabajo que ellos tienen. Claro, una vez que lo echan a la calle, pues, lo miran, pues, lo tratan de vago, de ladrón, lo meten preso porque robó. Pero ellos, sin embargo, toda la gente pobre no roba, roba porque están obligados, porque el mismo Estado lo echa a la calle, le quita los campos, se los vende. Y yo les digo, echen en justicia porque ellos hablan de fuente trabajo. Pero yo voy a hablar, pensar, eso no es fuente trabajo, esos son talojos. Y cada, como le digo yo, los nietos de uno, hijos de uno, porque yo le digo, yo tengo tantos años, yo no voy a vivir mucho, pero van a sufrir mis hijos, mis nietos. Y yo voy por eso, y yo por eso, en cualquier momento, cuando hayan así una, así como una asamblea, así, yo siempre estoy para apoyar a toda la gente. Porque yo no miro a mi familia, miro a todo alrededor, sea familia, no sea familia, porque todos somos humanos y tenemos derecho a vivir bien como personas honestas y atender a todas las personas que vienen, atenderlas con cariño y como uno tiene, como quiere, ¿ya? Radio La Negra 90.1, popular y libertaria. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos a Hijos del Camino. Aquí nuevamente el viernes, creo que es 20. Y bueno, ya terminando el programa de hoy. Y vamos a hacer alguna lectura, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tenés pensado? Mongei Futa Toki Lestaro. Lestaro Futa Nidol Tokinger Kufui. Son muchas las fuentes de la época que nos hablan de Lautaro, Lestaro. Pero como siempre, todas las historias escritas por los opresores, en este caso los españoles, que es para simplemente inmortalizar sus propias hazañas e interpretar estos sucesos, es parte de nuestra tarea. Se dice que Lestaro nació en el año 1534, en las zonas de las grandes selvas del Carapangue, actual Arauco, nombre de la misma provincia, y era hijo de un importante lonco de la zona. Se dice que fue tomado prisionero en su adolescencia y que su cautiverio duró por 6 años. Sin embargo, nuestro mapuche cuenta que nació en el actual sector de Huape, lugar llamado Colo Colo, distante aproximado 15 kilómetros de la ciudad de Cañete, y que lo prepararon desde muy pequeño, como es la costumbre mapuche antigua. Le dieron la huende peutugún, remedio de visión. Su familia supo del destino que le esperaba y lo prepararon para que todo como un sabio. Así, de esta forma, nuestro gran Toki ya estaba preparado cuando llegó a la actual Plaza de Armas de Santiago, donde se encuentra hoy el museo, como caballerizo de Pedro de Valdivia. Ahí, paciente, reconoció al caballo, lo estudió y aprendió de él. De esta manera lo llevó más tarde a nuestro pueblo. Le falta una parte, ya tiene unos problemitas. Cuerpos de caballería y posteriormente la infantería montada, lo que le permitió movilizar prontamente a sus grandes tramos. Escuchó y aprendió prontamente las técnicas del enemigo, observó sus fortalezas y debilidades, sus tácticas. De su poderío llevaba adelante el nombre de la cruz y de la espada. Se controló ante las grandes, seguro castigos, algo así, castigos a sus hermanos de sangre, las mutilaciones de narices y orejas, las incursiones a su propio territorio en busca de mapuches para esclavizarlos, los trabajos forzosos, la avaricia por el oro y el imperioso anhelo de crear ciudades, la tierra. También conoció a Bacolda, su mujer. Luego retornó a su nación. Apareció por primera vez peleando por su pueblo en la batalla de Tucapel, al mando del Toki Capoulican. Posteriormente los huichafes, los guerreros, dan muerte a Pedro de Valdivia. Empezó a idear la ropa de ataque y de defensa, escudos y cascos con cuero de lobo endurecido, armaduras y palos para contener las armas de fuego, el garrote arrojadizo, lazos para botar al enemigo de los caballos. Ideó pozos tapados con ramas en donde el lugar de paso era forzoso. Estos eran de tal profundidad que caían todos al lado en la huida. Lautaro, el gran Toki, establece el uso de fortificaciones tanto frente al enemigo como en la retaguardia, debe ser, que les permitiría proteger la retirada. Creó formaciones de piqueros en 3 líneas de combates. Creó las líneas de hostigamiento en líneas de 11 hombres, denominado el combate por, no sé, hoy lo utilizan los ejércitos del mundo como los denominados comandos de ataque. Bueno, a ver, dice que el procedimiento de explorar los terrenos antes de combatir, la del rumor, la guerra psicológica o la guerra fría, inventó la guerra fría o guerra psicológica, la del rumor, haciendo llegar noticias de manera de desmoralizar al enemigo, redes de Pulchetún y Adquintube. La primera victoria importante fue la batalla de Marigueñú en 1554, donde derrota a Francisco de Villagra. De esta forma su figura comienza a sobresalir. Sin embargo, las pestes y hambrunas azotan a nuestro pueblo. Entre los años 1554 y 1555 obligaron a Lautaro a planificar el uso de los recursos, donde lo más importante de la mujer mapuche fue el uso de las huertas, pequeñas economías de guerra de la época. El gobernador ordena repoblar Concepción y a fines de este año el estraro la destruye por segunda vez. En 1556, el Nizol Toki inicia la campaña al Valle Central, el Maule, para atacar a Santiago. Tras un ataque español, decide regresar al sur. El Peñi Lautaro era de llegar al centro mismo del enemigo, pues su pensamiento estaba centrado en poder exterminarlo, donde salía tanto humano maldito y asesino que llegó a estas tierras. Su idea era llegar a España. No tenía ni idea de la meta que era llegar al centro de esa plaga asesina de humanos. En 1557 inicia su segunda campaña contra Santiago para poder lograr la expulsión del enemigo. Reclutó a los mejores huichafes de la zona y avanzó a Santiago. Mientras tanto, los santiaguinos pensaban regresar al Perú para salvar sus vidas. Una noche en el campamento a orilla del río Mataquito, tal como un mapuche antiguo, Lestraro, en un sueño, soñó que se moría. Se lo contó a su mujer Bacolda. Al amanecer, al salir de su ruca, una lanza lo atravesó. Los yanaconas lo habían delatado. Era un día primero de abril de 1557. Sus hermanos resistieron por más de 5 horas contra las fuerzas españolas. El cuerpo del Estraro, el gran Toki, desmembrado, y su cabeza fue ensartada en una lanza, exhibida en la Plaza de Armas de Santiago. Sin embargo, nada pudo borrar su figura, que se agigantó con el tiempo y con los años, y se convirtió en uno de los grandes símbolos para la resistencia mapuche. Este Peñi vivió 23 años. Esto es muy chafe, ¿no? Se leí. Está bueno también leer sobre Huichafe o Peñi, que lucharon también y resistieron desde hace siglos. Uno que siempre lo han enseñado en la escuela y todo, sobre todos los generales y todo eso. Nunca te dice. De esto no se sabe. Así que está bueno también leer sobre el Peñi, el gran Toki Lautaro. Lev Charo. Salé. Bueno, nos vamos. Nos vamos, sí, porque ya es como la hora de irse. Así que yo me despido. Gracias, Diego. Yo también. Me buena voy. Onda. Yo, gracias, Diego. Y bueno, disfrútenlo en paz con su gente. Dale. Cuando la conciencia del hombre se haya restringida a lo que de inmediato toca su ego humano, las raíces más profundas de su ser no encuentran el suelo que le es natural. Siempre tienen el espíritu amenazado de inanición y sustituyen, con simulados esfuerzos, un sano vigor. El hombre pierde entonces su perspectiva interior. Mide su grandeza por su propia talla y no por sus conexiones vitales con el infinito. Juzga su actividad por su propio movimiento y no por la serenidad de la perfección, no por el reposo que existe en la bóveda estrellada, en la rítmica danza de la incesante creación.